Con motivo del aniversario 56 del inicio de la dirección revolucionaria de Songun del dirigente Kim Jong-il, el periódico laosiano Kong Tapasa Sonnao y el de Pakistán Election Times elogiaron sus proezas imborrables. El diario Lao publicó el retrato sonriente del dirigente. Y el Comité Nacional de Estudio del Kim Jong-ismo Kim Jong-ilismo de Nigeria insertó online los artículos Eterno líder y tía del Songun de Corea.